Néstor, preguntarte un poco la actuación o la manera que actuó el ENACOM en todo este proceso que vinieron llevando adelante hasta el día de hoy, digamos. Bueno, en definitiva nos dieron la licencia, aunque se demoró un año y medio cuando es un trámite que se podría hacer seguramente en 2 o 3 meses. Y bueno, hubo obstáculos, hubo requisitos, hubo algunas zancadillas en medio, pero bueno, todo eso ha sido superado. Ahora esperamos que terminar con el proceso, la habilitación definitiva, la inspección técnica, todos los requisitos que se exigen. Lo que por otro lado es un problema es el FOMEC, que está el fondo de fomento, que lo sueltan a cuentagotas, ¿no? Todavía nos están debiendo proyectos del año 2015, no se conocen los resultados de los concursos del 2016. Y están pendientes los llamados concursos del 2017, que son fondos que la ley establece de promoción para radios y canales de televisión comunitarios. Así que en ese sentido, una promoción que la ley establece para nuestros medios, que está siendo retaseada por las actuales autoridades. Y sabemos también que hay muchas radios y algunos canales de televisión que están esperando los concursos para legalizar su situación, concursos que están cerrados, que no se han hecho en este año y medio, casi 2 años del actual gobierno, aunque están lentamente sacando trámites anteriores. Así que bueno, hay mucha cosa para demandar y nosotros creemos que es indispensable la vigencia de la ley, que fue modificada por decreto, y eso está permitiendo fusiones y compraventa de medios de comunicación, una fuerte concentración que atenta contra la libertad de expresión. En eso son bastante rápidos para arreglar negocios de los grandes grupos económicos. Los trámites son bastante rápidos. Para los concursos y las licencias de medios populares, comunitarios, o para los trámites del Fomeca, siempre le encuentran la quinta pata al gato y ponen dificultades. Néstor, la última con esto, bueno, agradecerte un montón el tiempo y lo que hayas compartido con nosotros. ¿Qué se sabe? El gobierno este ha amagado ya ese rato con enviar una nueva ley de radiodifusión, de convergencia. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué podés ver de cierto en esto? Porque Bueno, al mercado le viene bien una ley. No le viene bien ninguna ley, no, no ¿no? le interesa, pero el gobierno formalmente se comprometió a aprobar, a debatir y aprobar una nueva ley de comunicaciones que ellos llamaron ley de convergencia, que unificara la ley de telecomunicaciones con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Mientras tanto, por decreto, crear el ENACOM y están arreglando los negocios de los grandes. Pero esa promesa estaba en el decreto de modificación de la ley. Decían, en 180 días se va a enviar un proyecto al Congreso. Crearon una comisión para redactar ese proyecto de ley. Esos 180 días vencieron y se prorrogaron 180 días más. Hicieron una promesa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2016, abril del año pasado, cuando fuimos a denunciar esto a la Comisión Interamericana. Así el gobierno dijo, no, se está elaborando un proyecto y en un tiempo se va a conocer, pero va a ser participativo, va a haber consultas. Bueno, no hay consultas, no hay nada, se vencieron todos los plazos. Hubo una resolución del ministro Aguad diciendo que se iba a... Hola. Sí, estamos. Ah, perdón. Sí. Iba una resolución del ministro Aguad diciendo que ya se había terminado de elaborar el proyecto y que se iban a dar 180 días para para las consultas. El proyecto no se conoce. Si es que lo tienen guardado, lo tienen en secreto, Y mientras tanto, bueno, están violando la ley con ese decreto que la modifica. Así que no creo. Ellos dicen que van a presentar un proyecto de ley para el debate en el Congreso. No han presentado nada. Reitero, no se conoce el proyecto, no se conocen las bases del proyecto. Y por lo visto ellos están arreglando sus negocios por decreto y por resoluciones, así que no creo que tengan interés en dar el debate para una nueva ley que efectivamente sea resultado del debate democrático. Si lo hicieran, estamos dispuestos a dar el debate. Totalmente. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras ahí de Encuentro, Encuentro TV, ahí que siga esa voz más viviente que nunca, que quiso tapar el grupo Vila Manzano, acá en Mendoza lo conocemos bastante. Así que un fuerte abrazo y bueno, gracias por esta nueva experiencia y este encuentro con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a toda la gente de La Mosquitera. Abrazo.